Venezuela, real trampa. Yeah, hey. Mucha droga en el sistema nervioso. Desde que en esto me volví exitoso. Las bitches me quieren pa' ser delicioso. Es normal, pero hoy en día soy más cuidadoso. Me dejé del care, nigga. Si me olfatean a Chris, siempre estoy oloroso. En trocas que parecen como de mafioso. Siempre con lo mismo que salí del pozo. Word. Me arrepiento de poco porque aprendí mucho en el camino. Afronte cada consecuencia como un tipo. Ya no pienso como antes a los 22. Cada vez más cerca estoy de Coronel Beta, que tanto soñaba cuando era menor. Quiero ser rico no solo con música. Esto supera la imaginación. Word. Ahora es rutina salir a la calle y sentir par de... No sé si es culpa del LSD, pero tengo flashes. La vida un ratico allí, va rápido como flashes. Con los pies en la tierra, pero ahora pisándola con los Versace. Ahora es rutina salir a la calle y sentir par de flashes. No sé si es culpa del LSD, pero tengo flashes. La vida un ratico allí, va rápido como flashes. Con los pies en la tierra, pero ahora pisándolas con los Versace. Con los Balenciaga, my boy. Fashion nigga como Rocky, my boy. Tengo el cuello frío, menos cero. Me siento en invierno por Detroit. Invicto como Floyd. Me gano un par de enemigos. Chillen en mi esquina, pero no los culpo. A veces también envidio lo que soy. Mi trap no pasa de moda, quita el sueño como el capuchino. Pa' todo público, guero y cifrino. Seres humanos, caninos, felinos. Sé que a veces no mido lo que escribo, pero me divierto y vivo feliz. Y voy a seguir siendo lo que soy hasta que toque morir y vacile los flashes. Ahora es rutina salir a la calle y sentir par de flashes. No sé si es culpa del LSD, pero tengo flashes. La vida un ratico allí, va rápido como flash. Con los pies en la tierra, pero ahora pisándola con los Versace. Ahora es rutina salir a la calle y sentir par de flashes. No sé si es culpa del LSD, pero tengo flashes. La vida un ratico allí, va rápido como flash. Con los pies en la tierra, pero ahora me la vacilo con Versace.